está esperando, lo que en sus sueños va deseando, para la dicha que tanto anhela y que ha de llegar. Un traje blanco velo de novia, ser por un día blanca magnolia, y que se encienda de amor y gloria allí junto al altar. Oh, la primavera a tu vida llegará. Oh, si amor encuentras para dar a los demás. Una paloma junto a una fuente siente sola más de repente, un dulce arrullo que la estremece, le hace suspirar. Viene de lejos, le habla de un nido y de un ensueño jamás sentido, quien la emociona y le entrega nuevas ansias de volar. Oh, la primavera a tu vida pequeña, toda inocencia, mece en sus brazos con gran paciencia, una muñeca de losa, seda y ojos de cristal. La quiere tanto que en su ternura se siente madre y su alma pura muestra en dulce cantar de cuna toda su bondad. Arroyuelo que amor implora, ansioso cruza la fértil flora, porque allá lejos entre las flores quiere alcanzar esa laguna dulce y sumisa que sus rumores puso en la brisa para decirle que paz y dicha aquí le va deseando para la dicha que tanto anhela y que ha de llegar. Un traje blanco velo de novia, ser por un día blanca magnolia y que se encienda de amor y gloria allí junto.